con blon quemo, para olvidar nuestro pasado, borrarme cada beso que me dabas eran falsos sentimientos. Lo que tengo es un amargo, un mocanas me tomó para quitarme este dolor. Llegaste el tiempo, ¿qué pasó con que te amo? Era puro yo tuyo mientras dormías con otros. Mira esto bello, de ti quedé enamorado, caí yo en tu cuento, me rompiste el corazón. Canciones que yo te escribía, dime si no es cierto, te llevaba rosas contigo, era bueno y te llevaba a pasear. Neta siempre hermosa, pero por dentro escondías tu persona. Prometiste que vas a estar conmigo para cualquier situación, pero resulta ser que no. Me irá muy bien, por mí no te preocupes, al cien siempre yo andaré en la playa con un bote. Me daré mi lujos ahorita, comprar carro nuevo, ropa de marca, cadenas en el pecho. Pronto vas a arrepentirte, mija, no estés triste, vas a sentir el dolor que tú me hiciste.